espectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. ¡Qué mañana rara! Viernes 31 de octubre de 2025 comienza la mañana rara oficialmente, la que va en vivo, porque ahí estuvimos unos minutitos de acomodando cosas y se metieron los archivos de Por si las dudas. Acá estamos, en vivo, a través de la 103.7 en nuestro encuentro mañanero de la segunda mañana. Arranca el segundo termo de mate, ya estás instalado en el laburo, en donde estés, ya se fueron los pibes, ya los entregaste, no sé, lo que fuere que te esté encontrando la mañana, bueno, es esa segunda parte que necesita este combustible emocional que es Qué Mañana Rara, por Radio Roja, que lo escuchás cuando vos quieras, incluso más temprano, en vivo, a las 8, o si no, te lo escuchás en cualquier momento del día, entrando en radioroja.com.ar, ahí es la casita digital donde queda Qué Mañana Rara para que le pegues la pispeada cuando quieras. Y si no, aquí, la cita en vivo, en Radio Panamericana, para compartir la mañana. Y vos sabés que el viernes se pone caliente porque tenemos el fin de semana encima y este programa también se dedica mucho a lo que tiene que ver con la agenda cultural. Que vos por lo menos tengas a mano toda la data de lo que vamos resaltando, lo que vamos primero durante la semana acopiando y lo que te estamos sugiriendo, comentando, charlando con los propios protagonistas para que vos ahí tengas en la mira cuestiones lindas para tener en cuenta para este fin de semana. ¿Qué decirte? Ayer nos la pasamos festejando el cumpleaños del Diegote, el cumpleaños de, no me pongo de pie, el señor Horacio Fontova, alma mater de este programa con su nombre, con su tema Qué Mañana Rara. Bueno, nos fuimos con también el aniversario de la muerte de Biglietti. Y entre todo eso, ¿saben qué nos comimos? Nos comimos al queridísimo Raúl Carnota, que también ayer cumplía años. Día, no sé, esos que creen un montón en la astrología y en las cuestiones de los astros y todo, hay que marcar el 30 de octubre porque es especial. Raúl Carnota, ¿cómo no vamos a decir que también era el cumple de Raúl Carnota? Amerita que arranquemos directamente y a la frente con el queridísimo. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Vaina dentro el pecho, aquel que embalamos no supo pagar derecho. Ay, vidita churita, qué mal me has hecho, tantas cosas que he perdido. Cuesta arriba en los caminos, de un lado el corazón, del otro lado el olvido. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Poco iré llegando. paso a paso hacia mi muerte. Y al final, que tal vez de viejo encuentre mi suerte. Ay, vidita churita, no quiero verte. Voy a ver si encuentro consuelo en mi guitarra nochera, rasgando hasta aclarar este gatito en las penas. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Y mirá si nos vamos a perder la oportunidad de pasar una vez más uno de los himnos de esta radio y, por supuesto, de este programa. Me acusan que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. La pucha con mi oficio, anónimo y callado, de a ratos me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar. Soy hombre razonable. Bien tempranito arranco desde mi catre viejo. Dale que dale sin parar, meta a pensar canejo. La siesta me relaja, tensiones que contraigo. La vida del intelectual tiene un sabor amargo. Yo sigo con mi ciencia, en el pecado de pensar está mi penitencia. Más tarde o más temprano me volveré famoso, porque soy el gran pensador del pago de Abrapozo. Rearmado matutino de sentidos. ¡Qué mañana! ¡Qué mañana rara! Así es, comenzó la mañana rara a través de la 103.7 y aquí estamos empezando a acomodar cuestiones. Les cuento que hay en danza un par de entrevistas telefónicas que me tienen chusmeando el teléfono porque uno se está por tomar un avión para acá, alguien importante, otro está en viaje en auto hacia acá, también importante, y andan en viajes, un quilombo, nos mandamos mensajitos para ver si pueden parar o lo que fuere, o el avión, que tienen que entrar al check-in o lo que sea, de cosas importantes que van a pasar este fin de semana en el Valle de Punilla. Así que imagínate, además de tanto estímulo, como siempre, está la cuestión de que te enteres de todo sobre la agenda cultural de Punilla. Todo no, lo importante. Así es, lo dicho, estamos en vivo a través de la 103.7 de Radio Panamericana desde el barrio panamericano de Huerta Grande, más precisamente en la sede de la cooperativa Yamcay, donde esta radio tiene sus estudios centrales, pero también sonando a través de Radio Roja, radioroja.com.ar, la casa digital de la radio de Casa Grande, donde vos podés ir a escuchar este programa cuando se te cante. Termina acá a las 12 del mediodía en vivo. Un rato más tarde ya está disponible, avisamos por las redes sociales de la Radio Roja que ya está listo para que te lo descargues, para que lo escuches, y cuando tenemos también notas, como esperamos tener hoy, también quedan cortaditas para que las escuches por separado. Bueno, todas las opciones, todas

Lo nuevo decía de Dura Tierra junto a Eli Suárez, Puño y Letra. Rearmado matutino de sentidos. Miren, miren, miren, miren, pasen a sus mesas. Disfruten de este andar. Miren, miren, miren, miren, y que el último que entra cierre bien la puerta. No hay forma de darte lo que soy si solo ves reflejos. No hay forma de darte lo que soy si solo ves reflejos de carne y hueso. Escuchando a Churupaca con un clásico ya de este programa, lo pasamos cada tanto, es un temononon de un grupo que está un poco disuelto, les diría. La voz encantadora es de Juana Aguirre, que era integrante de Churupaca y que ya está en su carrera solista. Así que la vamos a compartir ahora en esas combinetas que hacemos justamente entre lo anterior y lo más actual posible. Acá la tenemos, a Juana Aguirre haciendo... Lo divino. Qué mañana rara. Y vale siempre la espera. Una mañana muy extraña aquí. Bueno, compartimos a Juan Aguirre recién con Lo Divino, de las últimas cositas lindas que está haciendo, alejada de esos sonidos como los que escuchamos de Churupaca, y explorando y también viajando por el mundo. Se ha transformado en una artista de exportación argentina, doña Juana Aguirre. Continúa esta mañana rara por la 103.7, o tal vez lo estás escuchando por radioroja.com.ar. ¡Qué mañana rara! Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Continúa, como decíamos, la mañana rara, y siempre también atados a algunas fechas, y sin querer meternos a fondo en el tema Halloween y esas cuestiones. Después repasaremos cositas que hay por, como dijimos, hoy va a haber cuestiones en el espacio Zamora de música y también de maquillajes. Así hay varias cosas hoy por todos lados, más allá de la discusión de la penetración cultural. Hay también un montón de cuentos de rondas de terror, por ejemplo, acá, mira, estoy encontrando, en la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda, también en Cosquín, viernes 31 de octubre, o sea, hoy, 19:30, terror, ronda de cuentos de terror clásicos, tuyos, de alguien más, de algo, del más allá, lo que quieras. Es un evento para adolescentes y adultos, y si querés, vas y lo disfrutás. Estamos hablando de la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda de Cosquín, que está en Jerónico 848, Cosquín, por supuesto. Libros de terror encontrás también ahí en la Biblioteca Popular Nicolás Avellaneda y en todas las bibliotecas populares de todo el Valle de Punilla. Un gran género para compartir. A mí me gusta también mucho el humor. Saben que en el programa siempre estamos colando algunos archivos de humor y siempre me parece que es una muy buena forma de encarar el asunto. Hay un portal español que se dedica, bueno, como si fuera la Barcelona, a tratar la actualidad. Y todo desde una perspectiva a veces totalmente loca y corrida. Bueno, hoy titulan, hoy 31 de octubre, dice: millones de personas de todo el planeta celebrarán Halloween simplemente siendo conscientes de cómo está el mundo. Los fans del auténtico terror saldrán hoy de casa sin auriculares para tener que escuchar sus propios pensamientos. Despertarse, abrir los ojos y recordar que estás vivo y que hay que seguir yendo a trabajar mientras hay un genocidio en marcha y el planeta colapsa. Es suficiente para que muchas personas pasen el día de Halloween completamente aterrorizadas. El 31 de octubre me gusta leer la prensa con un poco más de atención para sufrir una experiencia de horror cósmico de primera categoría sin necesidad de ver películas. explica Isabel Groñín de Barcelona, que ya ha tenido tres sustos esta mañana antes del primer café y sin pasar de la sección de internacional en su diario de cabecera. Oh, uf, no puedo, apagá, no puedo ver más. Es horrible, han dicho muchos valientes que se han atrevido incluso a sintonizar la radio, algo que no volverán a hacer hasta el año que viene. Muchos tendrán pesadillas esta noche al recordar que, por ejemplo, la Antártida pierde más de 150 mil millones de toneladas de hielo al año, o que los incendios forestales en verano son ya completamente normales. Vale. Voy a buscar fotografías de la gran isla de basura del Pacífico. ¿Estáis preparados? Voy, anunciaba con pompa Daniel Guzmán, oficinista madrileño de 43 años, que se pasará el día asustando a sus compañeros simplemente enseñándole fotografías reales sin ningún componente paranormal. Los más cobardes pasarán la jornada viendo películas de terror como The Ring, El Anillo, Host, Insidious, en vez de las noticias de Antena 3 o TN, podríamos decir en nuestro caso. En algunos países con mayor tradición de esta festividad están ampliando su temporada spooky, de susto, a todo el año, como en Estados Unidos, donde Donald Trump ha sido elegido presidente y gobierna ya desde hace unos cuantos meses. Un año más. El disfraz más popular de este Halloween es el de la persona que finge no estar aterrorizada todo el tiempo y ser un adulto funcional. Y tengo algo para que realmente nos asustemos. Hablamos de los cuentos y lo traigo a Mujica Lainez, pero peor, interpretado por Alberto Laiseca. Y peor, hablando de algo que nos da terror a todos de verdad y que, como dicen los españoles también en esta nota, está ahí nomás para aterrorizarnos en este Halloween. El hambre. Este cuento se llama El hambre y es de Misteriosa Buenos Aires, de Manucho Mujica Lainez. La acción transcurre en 1536. Son los últimos días de la primera Buenos Aires. Más que ciudad, la primera Buenos Aires parece un fuerte. Los indios, que al principio trataron amistosamente a los conquistadores, por alguna razón ahora los odian. Han puesto la ciudad en cerco firme, casas precarias, no dejan entrar ni salir a nadie, de madera. Si los conquistadores pudiesen, abandonarían todo y se refugiarían en las naves, pero los indios no los dejan salir. Constantemente largan flechas incendiarias. Las murallas de la ciudad son muy débiles. Las casas de la primera Buenos Aires arden. Falta poco para que la ciudad caiga. Pero hay algo mucho peor. No hay nada para comer. Se han comido hasta la harina podrida. Nada para comer. Las ratas, que son bocados exquisitos, un festín, pero ya no hay ratas. Con los cuchillos han cavado en la tierra buscando lombrices, un manjar, pero ya no hay. Afuera estaban los indios, sus hogueras, la muerte. Don Pedro de Mendoza, el primer adelantado, está en su cuarto, tirado en su cama. Él también pasa hambre, rodeado de riquezas, pero su vajilla está vacía. Sufre dolores espantosos, está muriendo de sífilis. Tiene visiones, fiebre altísima. Se le aparece el fantasma de Osorio, a quien él hizo ejecutar en el Janegro. El primer adelantado dialoga con el fantasma, lo pelea, lo combate. Osorio cree, él cree, que va a conmoverme por aparecer con su rostro horadado por la putrefacción. Mucho yerra Osorio y su fantasma si piensa que va a conmoverle. Volvería a ejecutarlo como lo hice allá en el Janeiro. Ya el primer adelantado, don Pedro de Mendoza, está sumergido en la locura. ¿Cuándo vendrán las naos a rescatarnos, a sacarnos de aquí? Fuera de aquí, Osorio. Fuera de acá. Mientras el primer adelantado agoniza, hay un ballestero de ínfimo grado en el campamento.

¡Qué mañana rara! Reiniciando sistema. Combustible sensorial para el arranque. Aquí estamos a las 11:15, 11:15 en vivo a través de la 103.7. Atrae con La Mañana Rara, que puedes escuchar o desde las 8 de la mañana en su formato Frankenstein en Radio Roja en vivo, o si no, después entrar a la página a radioroja.com.ar, nuestra casita digital, donde podés escuchar este y otros programas cuando vos quieras. Es así donde mandes el Netflix radiofónico de este programa que te propone alteraciones, como este cuento del hambre de Mujica Lainez que escuchamos hace un ratito, aquí nuestro vecino del Valle, histórico y eterno vecino del Valle, también como las músicas que nos fuimos compartiendo. Estamos ahí, bueno, como les contábamos al principio del programa, con dos entrevistas que intentando que salgan, porque se viene Canciones para Contar, por ejemplo. Se viene Canciones para Contar, un espectáculo que lo incluye a Ignacio Montoya Carlotto en piano y voz, a Inés Madio en voz y Agustín Vegue en guitarra y voz. Son canciones folclóricas y van a estar esta noche en Buddy Bar, Buddy, no sé cómo quieran decirle. Viernes 31 de octubre, hoy a las 9:30 de la noche, gran fecha, gran, y se viene Ignacio Montoya Carlotto. Bueno, es uno de los que está en viaje, anda en auto, así que estamos coordinando que en algún momento pueda parar y que podamos conversar. El otro es Jesús Fernández, un murguero compositor, un capo de los capos charrúa, que se viene para el Valle a hacer un taller, a hacer presentación, con una noche espectacular también hoy en Cosquín, donde va a estar el coro de Casa Grande, uno de los mejorcitos, hay que decirlo. Así que andamos en esa. Él se está subiendo un avión, está en viaje para acá. Complicada la cosa, pero lo vamos a intentar todo, todo, todo, para que vos también escuches de primera mano, como nos gusta, a los protagonistas, sea con las telefónicas o con algún audio en el que nos puedan contar alguna cosa más. Pero aquí estamos, compartiendo la mañana a pura agenda cultural, como nos gusta, a puras estimulaciones, por supuesto. Así que vamos a seguir justamente con nuestra agenda cultural. Bueno, se vienen muchas actividades en La Falda, a propósito de, bueno, de todo lo que promueve la Dirección de Cultura a través de, bueno, de su representante Ana Raquel Elizondo, que estuvo en contacto con los compañeros de InfoPlus Córdoba, y ahí le preguntaron no por alguna actividad en particular, sino más bien por todo lo que se viene. Y ella lo adelantó en exclusiva para ellos y nosotros nos lo choriciamos y lo compartimos aquí. Sí, bueno, venimos trabajando como siempre, de manera sostenida, generando estas instancias de participación. Lo que vamos a anunciar ahora es el segundo foro de este año, en el que convocamos a artistas de la ciudad, y en este caso con la novedad de que estamos invitando también a artistas y gestores culturales de la región, directores de cultura, sean gestores públicos o gestores privados, que quieran formar parte y conocer y acceder a esta instancia de diálogo, de formación, diría yo, porque es una manera de enriquecernos y de enriquecer las diferentes prácticas. En esta ocasión, y continuando con lo que ya se hizo en el primer foro, hemos invitado a otras agrupaciones que trabajan de manera independiente a contar y a compartir cuál es la experiencia y la modalidad en la que cada uno trabaja. Nos va a estar acompañando el Teatro El Alma Encantada de Cosquín, la Nogalera de Villa Yardino y el grupo y el Espacio de Mujeres Viento de Valle Hermoso. Estamos muy agradecidos a ellos por sumarse y, bueno, abrimos, como siempre, la invitación a todos. Es necesario para nosotros, el foro es una herramienta fundamental para poder seguir construyendo políticas públicas que den respuesta a la realidad de los artistas. Esto es este sábado, ¿no? Este sábado, primero de noviembre, en el espacio que tiene Las Terrazas, el complejo de cabaña Las Terrazas. No tengo la dirección clara, pero si buscan nuestras redes o el flyer, ahí va a estar al pie de los 100 escalones. Vamos a compartir una tarde para poder seguir dialogando y pensando, imaginando nuevas posibilidades. Ana, destacando, remarcando, rescatando también el hecho del que hablábamos en una nota hace poquito en un evento, la participación y cómo están trabajando de manera unida, ¿no? Todos los gestores culturales, los directores en esta zona. Sí, la verdad hemos logrado esto de poder ponernos de acuerdo, de poder sentirnos parte de un mismo corredor. Es una tarea que pareciera sencilla, pero no, porque cada uno de nosotros trabaja muy fuertemente en la localidad de pertenencia, pero sabernos y reconocernos como parte de un mismo corredor nos permite también establecer esta posibilidad de vínculos un poco más firmes. Así que bueno, mañana, a partir de mañana también vamos a estar, La Falda va a estar presente en un stand en la Feria del Libro de Villa Carlos Paz. Vamos a estar, como hacemos en el resto de las localidades, llevando material de nuestros escritores, y también va a ser un stand de difusión turística, es desde este jueves 30 hasta el lunes 3 de noviembre. Vamos a estar acompañados por algunos escritores, con el personal de la Secretaría, más nosotros, así que bueno, también ese es un espacio donde podemos contar y mostrar que la ciudad de La Falda no, en su propuesta turística suma e incorpora también la propuesta cultural. También, bueno, el lunes 3 voy a estar participando de este encuentro de gestores culturales que organiza la Tecnicatura Superior de Gestión Sociocultural de Emilio Carafa de Cosquín, con una invitación que agradezco mucho. Voy a formar parte de un grupo de destacados y reconocidos gestores a nivel provincial, contando nuestra experiencia específicamente sobre el trabajo que hacemos en nuestro territorio. Nosotros creemos mucho en eso, en trabajar situados desde nuestro territorio, atendiendo nuestras necesidades. Seguimos buscando ese camino y por eso queremos contagiar y transmitir cuál es la experiencia. Y bueno, nos estamos preparando muy fuertemente para la Noche de los Museos, coordinado como siempre. En este caso van a ser tres los museos, porque ya no tenemos el Museo del Deporte, pero bueno, va a estar el Hotel Edén con la propuesta de su propuesta propia y además la del Museo de las Infancias y el Museo Ambato, también contando sobre esta nueva experiencia de gestión que es tan novedosa que hemos implementado a partir de este año 2025. Así que bueno, en la Noche de los Museos vamos a dar, en el Hotel Edén vamos a tener la apertura de una muestra colectiva del Foro de Artistas Visuales, va a actuar nuestra orquesta escuela y vamos a hacerle la declaración porque tenemos un invitado muy especial en esta muestra, que es el artista Gustavo Ortiz, a quien vamos a declarar ciudadano destacado de la cultura de nuestra ciudad. Y por si acaso dedico una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba en el momento de partir la bañadera, volando un beso se posaba en su ventana. Falta y Resto sonando en la mañana de la radio aquí en Punilla. Bueno, ¿por qué estamos escuchando Falta y Resto? Además de porque sí, porque uno de sus integrantes históricos es el gran uruguayo músico, compositor, productor, gestor cultural, arreglador coral, director de música uruguaya y tallerista de género. Estamos hablando de Jesús Fernández, referente total de la música uruguaya. Bueno, ¿qué pasa con Jesús Fernández? Se viene para el Valle y va a ser un espectacular taller de canto, de murga y de presentación. Bueno, es también considerado un maestro del carnaval. Esta misma tarde va a estar haciendo el taller de canto de murga a las 19 horas. Todo esto va a suceder en Cosquín, en el Teatro del Pueblo, El Alma Encantada. El taller de las 19 horas a las 7 es una experiencia única para descubrir la fuerza coral, el ritmo y la mística de la murga uruguaya. Pero, a las 9 de la noche, ya Jesús Fernández va a compartir su arte en un espectáculo lleno de humor, crítica y pasión murguera. Van a estar de invitados especialísimos el coro del Club Social y Deportivo de Casa Grande. Te podés inscribir en el taller y quedarte al concierto o solo ir a las 21:30 para la presentación final. Hay cupos limitados, así que se pide por favor que reserves tu lugar para vivir una noche de canto y encuentro murguero. Para contactos por inscripción, por reservas, por lo que fuere, te comunicas con Bernie al 351-38-28-507. Lo digo de vuelta. 351-38-28-507. Lo mencioné a Bernie, justamente, que es uno de los que nos va a contar por qué hoy es un día que no te podés perder una actividad como esta en nuestro querido Valle de Punilla. Bernie, director del coro de Casa Grande, del club de Casa Grande, acá nos cuenta. Buenas, buenas. Aquí Bernie Martínez, director del coro del Club Social y Deportivo de Casa Grande. En esta oportunidad queremos invitarles a que vengan al taller de canto murguero que va a realizar Jesús Fernández hoy a la tarde en El Alma Encantada en Cosquín. Jesús Fernández es un gran maestro del canto uruguayo y del género de murga uruguaya. Él es, entre muchas otras cosas, docente de la Escuela del Centro Argentino de Teatro para Ciegos, creador, fundador del canto a oscuras, es compositor, arreglador, gestor cultural, director de murgas muy importantes como La Mojigata, La Falta y Resto, La Gran Muñeca. Sacó ahora su último disco con Luis María Pesetti, haciendo que Luis María Pesetti saque un disco de canto de murga y tenga un disco murguero Pesetti. Juan Quinteros también sacaron una producción juntos, los tres, que se llama El Planeta es una Nave. Hermosísimo proyecto. Este maestro está aquí con nosotros en Punilla, viene a dar un taller y un concierto de gran nivel, algo que no ha pasado mucho aquí en Punilla y que esperemos que podamos valorar la presencia de él y llenar ese teatro de personas para tomar este taller. Así que muy contentos, les compartimos esta experiencia, esta jornada, para que puedan acompañarnos hoy con todo el carnaval encima. Les mandamos un abrazo, esperamos vernos prontito y muchísimas gracias, Radio Panamericana. Gracias a vos, Bernie. Te saludamos desde la Radio Panamericana, desde Radio Roja, por supuesto. Y viste que hacía una mención a este disco flamante, reciente, que acaba de salir de Luis Pesetti, al que le hicieron cantar murga, que le dedicó un disco entero. Y es un disco compartido entre Jesús Fernández, quien va a estar hoy a la tarde aquí en Cosquín, con Luis Pesetti. Vamos a escuchar de ahí un poquito, porque también está Juan Quintero, también mencionado por Bernie, en un montón de temas, unas producciones impresionantes, y de ahí nos robamos este temazo que se llama Cada Niño es un Rey. Mi nombre es Jesús Fernández, músico, cantor y murguista uruguayo. Esta canción es un poema de Luis Pesetti, con música de Juan Quintero y Jesús Fernández, y está interpretada por músicos y cantores rioplatenses. Cada niño es un rey, de higo y de mazapán, de bizcocho y de nuez. de jugar y jugar, de madera y cordel, una luz peregrina. Cada niño es un rey, sin un rey por encima. Cada niño es un rey, sin un rey por encima. Con su nombre y su voz, y una luz que ilumina. Cada niño es un rey, cada niño es un rey, sin un rey por encima. Cada niño es un rey, que camina y camina, y que vive real, y que sueña y habita. Cada niño es el mar, que el azar nos convida, una estrella que baja en su paracaídas. Cada niño es un rey, cada niño es un rey. Bueno, y escuchamos Cada niño es un rey, Pesetti, Jesús Fernández, Juan Quintero, todos juntos ahí en estas maravillas que están en el disco Búscatelo por YouTube, búscatelo por donde vos escuches, por Spotify, se llama Pesetti.uy, y de ahí también nos vamos a escuchar otro de los buenos temas de ahí. Mira las preguntas que te haces, Catalina. Se va, no está. Ni todo lo que no ves no es. No siempre que algo se aleja nos deja. Ni cuando se nos devuelve nos vuelve. Ah, mira la pregunta que te haces, Catalina. Jesús Fernández, junto a Luis Pesetti y otros grandes artistas rioplatenses en este disco Pesetti.uy. Jesús Fernández, esta tarde, aquí, en el Valle de Punilla, no lejos, no estamos en cualquier otro bloque en el que repasamos artistas como nos gustan, porque sí, sino porque va a estar hoy a la tarde acá y es para aprovechar. Te dijimos, estuvo en un montón de cuestiones, digamos, de las murgas históricas como Falta y Resto, pero también fundador de La Mojigata y Japilón. Con Alejandro Balbis, otro famosísimo charrúa de la música, y con Pablo Muñiz, fueron los creadores de el famosísimo Notimurga, un reconocido microinforme humorístico de la televisión argentina, acá en el viejo Canal 7, ahí con los hermanos Corol, o también en América con Sin Codificar. Participa también en la dirección de los hermanos Sutiense, en los 40 principales, laburando a todo nivel. También tareas en La Murga Porteña, Atrevidos por la Costumbre, Los Pegotes de Florida, De Paso Cañazo, Cachengue y Sudor, Extraviados por la Matanza, Ángeles del Valle. Y también esto que nos comentaba Bernie sobre los espectáculos con el completa oscuridad del Teatro Ciego Argentino, todos sonidos, también con estos espectáculos nunca vistos, como suelen decirle. Me separé algo de aquello de Notimurga porque no tiene ningún desperdicio. Qué quilombo la programación, por un punto de rating se matan, tan en celo las amas de casa y después Montecristo a Furiel que lo ensarta. Al carajo se les fue el horario, en el corte mejor me echo un porro. Ahora entiendo por qué es el prime time, porque a todos nosotros nos tienen de foco. Pero por lo que chupa el batero, tendrían que tener un buen laboratorio. Entre los cables de las guitarras, disimula y les hace un enema. Cuando están con la luz apagada, se acerca la chata y les trae el tema y tema. Y Basile se fue pa' Inglaterra, pa' meterle cuatro a los brazucas. Y Rivolsi en boca debuta, mientras San Lorenzo entrenó con la chucha. No pudimos pasar con España, casi se me explotó el corazón. Saludamos a la selección con la frente bien alta, se fue de Japón. Ahora vamos a ver la noticia más buena, no será una primicia, pero es Nazarena. Amenazan a la Nazarena con un sobre con tripas, qué bruto. Le dijeron que no cante más, toma esto a menudo, aprende a hacer un truco. ¡Firmado! ¡Sí, sí, sí! ¡La Ventanita! Cita de la tele se apagó con ese flor de traje. ¿Por qué carajo insistí con la canción? Tengo la bola llena, ya no aguanto esta nena, ando por todo lado, es como una condena. Ayer la vi con Intrusos y Mirta y todos los programas que la invitan. Ayer pasó por la marcha de Bloomberg y no conforme fue a la de Delia. Y volvemos a estudios, terminó en Notimurga, gracias a Canal 7 y a los dos coronetes. ¡Notimurga, muchachos! ¡Sí, sí, sí! Y así se va el Notimurga. ¡Notimurga, lo de la tumba! ¡Gracias! ¡Sin faltas de ortografía! ¡Chau, chau, chau! Apuro talento. Ahí hacían un repaso de toda la semana informativa allá por los primeros 2000 en la televisión pública y, como dijimos, en pasos por otros programas también como Sin Codificar. Bueno, apuro talento. Jesús Rodríguez, lo estamos repasando y estamos revisando mucho de su discografía, de lo que ha laburado, y bueno, nuestra intención era hablar con él, pero justo en el mismo horario del programa está en vuelo hacia aquí, así que no lo podemos tener en vivo, pero ¿saben qué? Nos grabó un mensaje. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, acá embarcando para compartir, ir a compartir con ustedes hoy este taller de canto de Murga Uruguaya y también el show. Bueno, en el taller vamos a abordar un poquito el canto en la tímplica, en el empaste, una particularidad muy, muy importante de este género musical como es la Murga Uruguaya, canto colectivo. Así que vamos a estar compartiendo eso sobre alguna canción ya conocida de Murga, pero abordando esa parte del canto, ¿no? Bueno, los esperamos ahí a compartir un poco y después a la noche compartiremos unas canciones de mis discos y bueno, del canto popular uruguayo. Les mando un abrazo a la radio y a todos por ahí. La tierra es una nave que navega, una órbita que lleva en su copa una burbuja. La burbuja azul y verde es una ola que respira y a la gente nos da vida, inviernos y primavera. La tierra es una nave que navega. ¿Y en manos de quién vas a dejar, vas a dejar este reloj? ¿Y en manos de quién vas a dejar este precioso reloj? Que lleva esta copa de cristales que navegan entre estrellas. Y en su viaje solitaria lleva chispas encendidas y la memoria querida de otras tan necesarias. La tierra es una nave que navega entre estrellas. ¿Y en manos de quién vas a dejar este reloj? ¿Y en manos de quién vas a dejar este precioso reloj? ¿Y en manos de quién vas a dejar este reloj? ¿Y en manos de quién vas a dejar este precioso reloj? Y ahí se quedan Pesetti, Martín Telchansky, Juan Quintero y Jesús Fernández, a quien vas a poder hoy mismo ver, disfrutar, y si te querés te sumás a la parte del taller que va a estar desde las 19 horas, y si no te vas directamente para el espectáculo a las 21, donde va a compartir su arte en un espectáculo lleno de humor, crítica y pasión murguera. Repasamos todo, ¿te parece? El lugar es el Teatro del Pueblo, El Alma Encantada, en Cosquín. Será hoy a las 19 horas el taller de canto de murga, una experiencia única para descubrir la fuerza coral, el ritmo y la mística de la música uruguaya. Y a las 21, el show con los invitados especiales, el coro del Club Social y Deportivo de Casa Grande. Tenés un teléfono para reservas, es el 351-3828-507. Nos vamos entonces de este momentito especial junto a Jesús Fernández y les deseamos pero lo mejor de lo mejor para esta tardecita y que se disfrute muchísimo. Cuantos más puedan arrimarse ahí para disfrutar estas cosas que no siempre pasan aquí por el Valle de Punilla. Un espectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. ¡Qué mañana rara! Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. Oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se cierran, las palabras se abren. Alegría, alegría, alegría. mañana rara. Avanza esta mañana rara aquí por la 103.7 y por Radio Roja, La Pana y La Roja en coproducción. Y justamente revisando en la agenda del Valle Cultural de Punilla para este fin de semana, resaltamos bien fuerte, con amarillo, bien fuerte, que esta noche toca Ignacio Montoya Carlotto, a quien tenemos el gusto de tener del otro lado del teléfono. Buen día, Ignacio, gracias por estos minutitos. Hola, buen día, ¿cómo estás? Mucho gusto. Lo mismo, y muy agradecidos por este ratito. Estábamos ahí contándole a la audiencia que estás en viaje para acá. Exactamente, ya estamos ahí cerquita nomás, en un rato andamos por la zona, sí, viajando. Entre 1970. Ignacio, contanos, venís, nosotros te tenemos, por supuesto, y se escucha tu música, siempre trabajando sobre bases de jazz, pero también está este acercamiento folclórico, que es lo que vas a presentar esta noche también, ¿verdad? Es algo que también de alguna manera siempre estuvo, quizás de antes del jazz, ¿no es cierto? El jazz es como un color que lo tiñe, ¿no? Uh-huh. Pero en este momento vamos a presentar un espectáculo que se llama Canciones para Contar, que tiene un poco que ver con blanquear una situación que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, que es un poco las canciones que escribo, las que interpreto, explicar por qué me llegan, de qué manera y qué significan para mí, y ponerlas en un contexto. Bueno, eso lo armamos en un espectáculo, y hay como una suerte de guión, ¿no?, que siempre es diferente, pero que es muy íntimo y personal, y que recorre un poco mi historia, un poco la historia de... A través de mi historia también, inevitablemente, la historia de cierta situación reciente del país, ¿no es cierto? Claro. Y vamos haciendo una serie de reflexiones mientras que van apareciendo las canciones. No es que vamos explicando las canciones, no es una clase didáctica ni nada por el estilo, sino es una puesta en contexto que te hace entender un poco por qué esa frase fue de esa manera y no otra, ¿no? Así que... Por ahí. Es bastante conversada la cosa, tiene un pacto entre el público y nosotros, que es no grabar lo que yo digo, pero sí las canciones, pero no grabar lo que yo digo, porque esas son cosas que van a quedar ahí en, que a veces son un poco íntimas y van a quedar ahí entre nosotros, ¿no? Entre el público y los músicos. Está bueno eso que contás, que quede ahí entre los presentes. Presentanos, contanos sobre quiénes te acompañan esta noche en escena. Este es un trío que sintetiza muchas de las canciones de mi repertorio y la música que hemos venido tocando, propia y ajena. Uh-huh. Y está integrado por Inés Madío en voz, ¿sí?, y Agustín Begué, que es un guitarrista y cantor también de allá de la zona. Esta es una de ya muchas funciones. No sé hace cuántas que venimos haciendo las funciones de estas, pero ya llevamos el espectáculo bastante aceitado, ¿no? Y nos toca ahora presentarlo tan lejos de casa, y la verdad que estamos también como un poco ansiosos y muy contentos también. Bueno, nosotros hablamos de mañanas raras. No es habitual esto de estar en viaje el mismo día de la tocada. ¿Cómo es una mañana rutera? ¿Qué se escucha? ¿Qué hay puesto en la música ahí en el auto? ¿Cómo vas trabajando esta mañana? Charlando y tomando mate, y nosotros estamos muy acostumbrados a esto. De hecho, anoche hicimos noche a unos kilómetros para no viajar todo el día, pero lo solemos hacer, solemos viajar 10 horas, tocar y volver, digamos, al otro día. Uh-huh. Pues estamos acostumbrados, como ya nuestra dinámica, y bueno, y sabemos que en este país que es tan grande, no queda otra que subirse al auto y meterle kilómetros, no queda otra. Bien. Para poder llevar la música a otros lados también, ¿no? Así es. Así que, bueno, nosotros súper agradecidos de que te vengas para estas zonas, es un verdadero placer. Te quiero preguntar también yo, la verdad que es hermoso que nos inviten. Nosotros vamos donde nos invitan, y bueno, la gente de Woody ahí hizo la apuesta, así que la verdad que para nosotros es una alegría enorme. Bueno, así es. Ahora vamos a repasar bien toda la data de ficha oficial, pero te quiero llevar a lo último que por lo menos se ve publicado en todas estas plataformas musicales, que es Los Días por Venir, este disco de este mismo año. ¿Se cuela un poco de esto en la noche de hoy? No, de esto no va a haber. Sí hay, digamos, las canciones que componen este repertorio fueron hechas medio en el mismo momento en el que estábamos componiendo con Lorena las canciones de ese disco, así que algo de parentesco tienen, hay inevitablemente cosas que van pasando, pero estas canciones que vamos a tocar hoy tienen que ver con una historia mía pasada, de hace unos años, y algunas cuantas que fueron escritas exclusivamente para este trío. Okay. Que además tienen ciertas características, ¿no? Que tienen fuerte contenido argumental, y nada, hay una pavada, pero que todas las canciones inclusive tienen, el título es una sola palabra, que así han ido quedando, ¿no? Como hasta esos detalles. Ajá. Se fueron dando que constituyen este repertorio que no, que es muy, muy, muy, muy particular, repertorio que todavía no lo hemos grabado, pero que bueno, seguramente lo grabaremos y será parte de un disco nuestro. Eso te iba a preguntar, si había graveta, si había alguna cuestión de esto, pero no, me estás confirmando. Bueno, que no. En mis redes hay unos videos de un par de canciones que hemos grabado así, como a modo de muestra de lo que vamos a hacer. Pero todavía el disco no está grabado. Yo creo que lo vamos a hacer al principio del año que viene para tenerlo ya ahí disponible en todos lados, ¿no? Bien. Bueno, hablaste de un show como el de esta noche, en el que es una especie de portfolio, de perfil, de una presentación cara a cara con el público. Por supuesto, me imagino atravesado, como también mencionaste en la referencia, sobre la propia situación argentina, la historia misma. Contame un poco cómo estás viviendo estos años, más allá del último domingo, cómo estás viviendo estos años donde está tan aterrorizado nuestro esfuerzo por la memoria. Bueno, qué sé yo, con respecto a lo que vos me preguntás de la memoria, es un tema como muy particular también, ¿no? Que merecería por ahí quizás otro tratamiento más en el fondo, ¿no? En líneas generales creo que el país está atravesando por un momento de muy particular, que nadie está entendiendo, o al menos yo no lo estoy entendiendo, y mucha de la gente que yo conozco no lo está entendiendo. No estamos pudiendo predecir qué está pasando. Hay, me parece, una serie de ciclos que se están cerrando, que se están terminando, ¿no? Y que están, bueno, eso, terminando, ¿no? Y bueno, y después hay como una serie de posturas con respecto a algunas cuestiones que tienen que también parte de este ciclo. La cultura también, ¿verdad? Claro, sí, hay una sensación bastante extraña que yo la vivo también muy, muy personalmente, que tiene que ver con esto que nos ponen en esa circunstancia, me parece que somos los enemigos, ¿no es cierto? Pero no sé, que no, me parece que ni siquiera tiene que ver con una postura del gobierno, de este gobierno actual, ni de la gente, ¿sí? Tiene que ver con una mirada que se está dando a nivel global, que acerca de que parece que todo aquello que no da un rédito económico inmediato no sirve. Uh-huh. Y las expresiones y las manifestaciones culturales, no solo la mirada, es algo tan grande y tan de ahora, y tan urgente, el discurso imperante es un discurso de lo de ahora, de lo inmediato. Pensar en generar algo que hubiera manifestado dentro de unos años parece imposible, impráctico, inviable, ¿no? Pero me parece que es importante que podamos seguir sosteniendo las actividades culturales de la manera que sea, inclusive así como lo estamos haciendo nosotros ahora. Bueno, vamos a tocar un lugar, vendemos las entradas. No, por ahí no sé si hace falta más que eso, por ahora. Sí estaría bueno entender la importancia, que me parece que es algo muy, muy fundamental, que se entienda la importancia de las manifestaciones culturales de un pueblo, porque si un pueblo no se manifiesta y no se cuenta a sí mismo cómo es, va a venir otro a decirte cómo sos. Y eso es una manera de colonialismo que te termina de destrozando. Y nosotros tenemos un país mucho más diverso de lo que creemos, mucho más diverso de lo que nos parece, mucho más grande, inabarcable en un punto, y con una riqueza cultural extraordinaria, pero no tenemos que descansar en eso, porque si descansamos en eso, vamos a pensar que vamos a tener siempre un saco de cosas para sacar, y en un momento se va a terminar. Hay que aprender, me parece, como sociedad, así como hemos aprendido muchísimas cosas muy importantes y que nos hacen destacar como sociedad en el mundo, a entender la importancia que tienen ciertas manifestaciones en nuestra vida, ¿no? Y para desarrollarnos como país, al margen de que a veces esas manifestaciones no tienen un rédito ni económico, ni mucho menos inmediato a veces, pero son necesarias, ¿no? Hay una gran diferenciación entre el valor y el precio. Y hay cosas que valen, pero que a veces el precio que tienen no se condice con ese valor. Hay millones de ejemplos. Entonces me parece que entender eso es muy importante. Es una labor que no es solamente de los artistas, pero en la cual nosotros tenemos que estar involucrados. Y también es por eso la razón un poco por la que nosotros nos hacemos 1000 kilómetros para venir a tocar acá. Digamos, hay una convicción de que tenemos que llevar lo que estamos haciendo y nuestra manera de ver el mundo a todos los lugares. Porque si no, vamos a terminar pensando que la única manera de ver el mundo es a través de un reggaetón. Y esa es una manera válida, legítima, pero no es la única y ni siquiera es la nuestra. Ignacio, nada más que agregar con lo que acabas de decir. Te agradecemos un montón, que sigas viaje, que puedan llegar lo más descansados posible, así los podemos disfrutar aquí en el Valle de Punilla esta noche. Y bueno, y también el agradecimiento por el ratito y la molestia para que te escuchen aquí por el Valle. El agradecido soy yo, porque también es muy importante el aporte de espacios como el de ustedes, que difunden cosas que no están en lo masivo ni que andan por los algoritmos de las redes sociales, como somos nosotros. Abrazo muy grande y que salga muy lindo lo de esta noche. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias, gracias. Chau, chau. Hablábamos con Ignacio Montoya Carlotto. Así es, el excepcional músico de jazz y de folclore, como él también nos aclara, y que esta noche lo vas a poder disfrutar en el bolichazo, que está trayendo unos shows espectaculares en la cumbre. Esto es Avenida Carafa 365. Bueno, te cuento, tres grandes artistas nos invitan a un encuentro íntimo y especial con la música y un recorrido de historias que la inspiran. Inés Madio en voz, Agustín Begue en guitarra y voz, e Ignacio Montoya Carlotto, nuestro entrevistado del día de la fecha, entre tantas corridas y tantos viajes. Bueno, está viniendo Jesús Fernández para acá en el avión, está viniendo Ignacio Montoya en Carlotto, se están preparando las pibas y todos y todas y todes para el encuentro mañana en Vialemacé. Hay de todo. También tenés para disfrutar teatro esta noche en el Expreso Imaginario y se repite en la Nogalera. Anda, porque ahí, como dijo Ignacio, también las resistencias se tratan de ocupar esos espacios en los que se hacen esfuerzo para que no nos ganen la pelea. Nos vamos escuchándolo en otra de sus producciones, en este caso una tocada en vivo. Esto es en el, creo que en el CCK, me parece. Vamos a escuchar la versión de las coplas de La Luna Quieta, incluida en el disco Inocencia Repetida del año 2020. Esto fue grabado en el marco del ciclo Música Argentina para el Mundo, llevado adelante por el MICA, las Industrias Culturales Argentinas, en otras épocas, como decía Ignacio Montoya Carlotto, que no debemos olvidar. Que tengan un gran fin de semana. Les mandamos un abrazo y nos reencontramos la semana que viene con más Mañanas Raras. expectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. Qué mañana rara.